temor, alegría, admiración y resistencia a creer. Pasaron por todos los estados de ánimo posibles en un instante. Primero miedo, después alegría, admiración y al final una especie de resistencia a tanta alegría. ¿Es posible todo esto? ¿Es posible semejante alegría? Creo que cualquiera de nosotros haría lo mismo. No es fácil creer semejante acontecimiento. No es fácil creer cuando la alegría es demasiado grande. Evidentemente no habían comprendido ni las escrituras ni lo que Jesús les había dicho de tantas maneras y tantas veces. En la vida necesitamos creer en la palabra de Dios, pero también necesitamos la confirmación de esa palabra. Necesitamos experimentar en carne propia la realidad de lo que leemos. Es por eso que muchas veces en la vida no las terminamos de creer hasta que no nos pasan. Cuando nos pasan, nos decimos, ah, ahora entiendo, ahora descubro eso que antes leía y no comprendía. Los discípulos necesitaron vivir esta experiencia para confirmar lo que Jesús les había dicho de palabra. Nosotros también hoy necesitamos experimentar la presencia real de Jesús en nuestras vidas para ser testigos verdaderos de Él en el mundo. Si no, ¿de qué somos testigos? Cristiano es el que cree en Jesús, cree en la palabra de Dios, pero no solo cree, sino que lo experimenta, lo vive, y como lo experimenta y lo vive, es testigo de lo que cree y vive. Refleja con su vida lo que lee, cree y experimenta. Estos días de Pascua son días para volver a experimentar, para volver a creer que Jesús está vivo y nos pide que con nuestro testimonio mostremos que esto es verdad. Si hubieras más testigos reales de que Jesús vive, qué distinto sería todo, ¿no? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.